Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Este domingo el padre Bresci no está con nosotros, por este domingo solamente. Algunas malas lenguas dicen que se fue de luna de miel. No lo tomen así. Simplemente domingo debe andar por algún lugar con su tarea pastoral que lo caracteriza. Y entonces yo me voy a dar esos gustos de hablar con amigos. Y esos gustos de darse a conocer y de poder reflejar a los amigos en el aire, es un privilegio, porque voy a empezar desde el inicio. A este amigo mío yo lo conozco de cuando él era un niño, yo ya no era tan niño, yo ya era rabino de la comunidad Betel, y él se quedaba en todos las prédicas, los sermones, escuchando. La verdad que para un chico escuchar un sermón de un rabino a veces resulta medio pesado. Y la madre le decía, bueno, a ver, Emma, a ver si nos vamos. Y él decía, no, quiero escuchar hasta el final. Bueno, así se quedó creciendo y terminó siendo doctor en filosofía, ¿sí? Y es un querido amigo, alguien que escribe mucho, publica mucho y piensa muy bien. Y me refiero a Emmanuel Taub, al doctor Emmanuel Taub, que es un académico, prestigioso académico de todo aquello que tenga que ver con... y es difícil de definirlo, que todo aquello que tenga que ver con qué, y vamos a ir desilvanando, tratando de entender, de conocernos. Pues es que me acuerdo, Emma, que cuando Martin Buber, el famoso filósofo judeo-alemán, en realidad no era judeo-alemán, judeo-austríaco, polaco, había toda una discusión de dónde había nacido, pero decide irse a enseñar a la Universidad de Jerusalén, en realidad los que lo quieren, los que lo invitan le dicen, bueno, pero ¿cuál es tu especialidad? Y él dice, bueno, mi especialidad tiene que ver con sociología, pero también tiene que ver con teología, pero también tiene que ver con filosofía, pero también tiene que ver con psicología, y también tiene que ver con mi activismo político. Entonces no sabían en qué carrera o en qué cátedra colocarlo, hasta que inventaron la cátedra Martin Buber directamente, ¿no? Con Emmanuel pasa algo parecido. Es un hombre que en todas las líneas que él desarrolla, piensa, escribe, se destaca, ¿no? Y por eso para mí es un placer esta mañana conversar con vos. Bueno, ante todo, muchas gracias y a Dani por la invitación y la amistad de tantos años, y a Domingo, que hoy no está, así que ya lo conoceré en otro momento. Para mí es el honor de estar acá, y voy a agregar algo a esto que fuimos hablando del origen y de lo que es un niño frente a un rabino, a los rabinos y a las prédicas de los rabinos. Mi recuerdo, y lo voy a compartir acá, mi recuerdo era escuchar en la fiesta, sobre todo en las fiestas, en las celebraciones más importantes del judaísmo, en el templo, cuando hablaba Dani, y que la gente murmuraba y decía, y yo era chico, era muy chico, y que la gente murmuraba y decía, entiendo, no entiendo, habla difícil, no habla difícil. Yo estaba fascinado con la forma de hablar, Y es también una forma de pararse frente a la lectura y frente a estos filósofos o pensadores judíos que hemos hablado y frente a los rabinos. O sea, a veces no importa entender, a veces hay que escuchar y seguir adelante y tratar de incorporar cosas, sobre todo porque uno está creciendo y uno se está formando. A mí yo lo sentí mucho cuando era chico y te escuchaba y escuchaba a otras personas también. No me interesaba quizá entender del todo, me interesaba escuchar y después seguir pensando esas cosas. Bueno, tal vez porque la palabra muchas veces requiere de... requiere por parte del ser humano de una definición precisa. Y la palabra nunca tiene límites, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando uno estudia Maimónides lo que dice, Maimónides es un pensador de la Edad Media, lo que dice es que cuando uno quiere definir a Dios, y lo voy a hacer de una manera muy, muy simple, ¿no? Dice, cuando uno quiere definir a Dios, lo tiene que hacer vía negaciones, de manera negativa. No Dios es, sino que Dios no es. Por ejemplo, no es que Dios es justo, sino que Dios no es injusto, ¿sí? Y él dice, ¿por qué? Justamente por esto. Porque la palabra a nosotros nos tiene que orientar, nada más que orientar. Cuando la palabra limita, deja de tener el encanto, ¿no? Totalmente. Creo que esa es la posición, además, que hay que tener frente al pensamiento, frente a la filosofía. Y recuerdo acá una anécdota de un amigo común nuestro, Hugo Mujica, que también yo era chico, y estábamos charlando sobre Heidegger. Y él me dio una... Y yo le decía que había cosas que entendía, había cosas que no entendía. Y él me paró en un momento y me dio una recomendación que para mí también le extendía todo mi vida. Me dijo eso. A veces vos seguí leyendo, seguí madurando las palabras, no te quedes, o sea, en una primera lectura envuelto, porque en eso que uno se envuelve muchas veces termina ahogado, ¿sí? O termina, claro, termina tan envuelto que ya no puede ver, digamos, lo luminoso, no puede ver la luz. Entonces a veces hay que eso, dejar y seguir y después... Bueno, creo yo, ¿no? Que todo eso va quedando y después ya en las segundas lecturas, las terceras, uno va incorporando todo esto. A ver, esto tiene que ver mucho con parte de la tarea que vos desarrollás y voy a comenzar por algo que es por ahí primario para vos. Primario digo en el sentido esencial, que es la poesía, ¿no? Emanuel, vos sos un poeta. Publicaste varios libros de poesía y la poesía se envuelve alrededor de esta idea de la palabra como un elemento simbólico, ¿no? Sí, totalmente. Además, es la palabra como acción. Creo que si algo distingue la poesía de otras formas de lenguaje, y por lo que también creo que la poesía va a ser el último de los lenguajes que quede en pie, es por esto. O sea, la poesía... No, Paul Valéry decía que la poesía no hay que explicarla y que es una aberración pedirle a un poeta que explique su poesía o que trate de mostrar qué quiso decir. La poesía es acción, la poesía es un gesto y en eso se distingue de otras formas de escritura. Es decir, ¿la poesía te habla o no te habla? Totalmente. La palabra está ahí, la palabra poética sale, se expresa. Eso no quiere decir que no haya trabajo, que sea solamente cuestiones instintivas. No. El tema acá es que la poesía es otro tipo de lenguaje. La poesía genera y uno se tiene que dejar atrapar por la poesía. Claro. O por el lenguaje poético. Vos sabés que, a ver si me ayudás, porque yo estoy en un momento en donde valoro mucho el sentido del silencio, ¿no? Tal vez desde ese lugar donde Maimónides decía, interpretando el salmo Lejate ilá dumiá, a vos te alabo Dios a través del silencio, decía, el silencio es lo más profundo, ¿no? Yo tengo la sensación de que después del silencio viene la música, después de la música viene la poesía, después de la poesía viene el ensayo, después del ensayo viene la parábola, después de la parábola viene el cuento, y después del cuento viene la noticia, que nunca es agradable, ¿no? Sí, totalmente. Me quedé pensando esa idea. Podríamos responderla con otra cita, pero hay algo... Franz Rosenzweig, el gran filósofo judeo-alemán de principio del siglo XX, Él decía que cuando hablaba de lo mesiánico, de lo porvenir, decía que en un mundo mesiánico la palabra va a ser muda. No decía va a haber silencio. Él escribió: no va a ser necesario que la palabra salga de la boca para decir. O sea, por eso la palabra va a ser muda, no es que vamos a hacer silencio. ¿Y cómo te volcás a la filosofía? ¿Cómo empieza todo este recorrido en tu vida? Y uno... Empiezo la universidad, que en verdad empecé estudiando ciencia política, y dentro de la ciencia política de a poco me fui dedicando a la filosofía política, que es eso, y el pensamiento judío, a lo que me dedico. Y en verdad, cuando empecé a trabajar sobre los judíos, ya después de primero en la carrera de grado, empezar a pensar todo lo que tenía que ver con la otredad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la otredad? Aclaremos bien, ¿no? La otredad, o sea, las relaciones que se establecen con el otro. O sea, ¿qué pasa? Uno no es solamente uno mismo, sino que para ser uno mismo es porque está siempre en relación con el otro. O sea, que yo te vea es lo que a mí me permite también pensar en mí. Y esa relación con el otro y con los otros es lo que primero me hizo, no ruido, pero sino me llamó la atención. Esto en la ciencia política tiene un lugar esencial, ¿no? Porque hay que entender la cosa del... la política, la polis, como lo público, como el lugar donde la gente se congrega, y se puede pensar de algún modo, ¿sí?, en la política como algo individual y no como algo para con el otro, para ese sentido de otredad. Creo que ahí, pensando en muchos autores y pensando en lo que uno piensa, creo que ahí podría venir el problema, ¿no? O sea, cuando la política deja de pensarse hacia el otro y con relación con el otro y con el tercero, sobre todo, que es el que viene a meterse en esa relación entre uno y el otro, y por eso muchas veces ese tercero es la justicia, ¿sí? O ese tercero es el libro, ¿no? La escritura. El problema es cuando uno piensa que la política es individual para uno mismo, y deja de pensar en esas instancias, la instancia del otro y sobre todo la instancia del tercero que se mete en esa relación por el otro. Porque si la relación por el otro, tranquilamente podría terminar en el asesinato, ¿no? Como Caín y Abel. Claro. Entonces necesitamos un tercero, ¿sí? O por lo menos esas relaciones, aparece un tercero que empieza a matizar esa relación del uno con el otro. El tercero en este caso sería la justicia. ¿El tercero qué más podría ser? Y... cuando dije las escrituras, tiene que ver con todo. O sea, a mí me interesa por eso también de la filosofía, en verdad paso a la filosofía judía. O sea, sí, porque me interesa pensar que ese tercero, por un lado, puede ser Dios, o lo que pensemos que puede ser Dios, ¿sí? Y por el otro lado, aquello en lo que se ha revelado, en qué se ha revelado, en un tipo especial de ley, ¿sí? Y sobre todo en lo que llamamos los mandamientos, ¿no? Según lo que vos considerás, ¿Dios es definible? No, Dios no creo que sea definible, justamente por esto que decíamos al principio de Maimónides. En todo caso, lo podemos definir por la vía negativa. Ajá. O sea, qué no es Dios. Ahora, todo eso de qué no es Dios nos permite también pensar en la relación con el uno con el otro. Hermann Cohen, que era un gran maimonidiano, ¿sí? Retomaba esta idea de que Dios es moral. Ajá. Es lo moral. Y ahí sí, o sea, decía, en todo aquello que se base en las relaciones y en todo lo que se base en lo moral, ¿sí?, nosotros podemos ver algo de Dios. Sí, vos me escuchaste muchas veces decir que Dios es una metáfora. Sí. ¿No? Y cuando yo pienso en esa idea de metáfora, pienso en el lugar en donde Dios me conmueve en el plano de la acción, ¿sí? Es decir, Dios como metáfora es un verbo. No es que Dios es amor, sino que cuando amo está Dios. No que Dios es justicia, sino que cuando uno hace un acto de justicia está Dios. No es que Dios es piedad. Cuando uno realiza un acto piadoso, ¿sí?, ahí se manifiesta la característica divina. ¿Y vos crees que esto puede ser lo que diferencie de repente la idea de la metáfora acerca de Dios, los judíos de otras cosas? Primero, antes de eso, cuando recién, esto que te he escuchado y hemos conversado, y ahora lo he cerrado para otro lado porque empezamos hablando de la poesía, por eso creo que una de las cosas a las que podríamos considerar más divinas que tenemos es el lenguaje. ¿Y por qué el lenguaje poético? Porque el lenguaje poético es acción, como decíamos recién. O sea, sí, no es la poesía, sino es lo que genera. Lo mismo de esta idea de metáfora, de Dios como metáfora. O sea, sino, no es la justicia en sí, sino que es cuando soy justo, ¿sí? Cuando hago un acto de justicia, ahí puedo ver lo divino. Claro. Y yo creo que, no sé si diferencia a los judíos de lo otro, pero sí es muy, muy, o sea, pero sí los judíos, y como judíos nos tenemos que hacer responsables de eso. O sea, no se puede obviar, no se puede pasar por, o dejar de lado, ¿sí?, que lo judío, y que esto, esta forma de entender la divinidad, o lo divino, lo que podríamos llamar divino, es parte de lo judío, es parte constante de lo judío. Justamente porque el problema no es que hay una... El problema no es que hay un mundo profano, sino que lo judío, en verdad, nunca deja de tratar de divinizar el mundo. Ajá. O sea, esa es por lo menos una de las hipótesis que yo trabajo mucho. Sí. O sea, que justamente no es que la secularización de los judíos... Sí, la secularización de los judíos, ¿sí?, que viene desde el siglo XVIII, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, con el nacimiento del iluminismo judío, lo que llamamos Haskalá. Sí, pero siempre lo judío en sí mismo no puede perder esta idea de tratar de divinizar, ¿sí?, el mundo. Que... Sí. A ver, hablemos un poco de y metámonos en este tema de fe y razón, ¿no?, que es un poco el lugar donde el iluminismo judío comienza a debatirse. Aclaremos un poco qué es el iluminismo, ¿no? Sí. Bueno, el iluminismo judío, lo que conocemos, que recién lo dije, la Haskalá, es como un movimiento que nace con la emancipación, ¿sí?, del judaísmo en Europa, ¿sí?, cuando el judaísmo empieza a articularse, o sea, como el movimiento del shtetl a la ciudad, ¿sí?, del pueblo a la ciudad. O sea, el judío empieza a vivir en la ciudad como cualquier otro ciudadano de una ciudad, y esto tiene que ver también con todo un movimiento de derechos que se le fue otorgando como minoría dentro de los estados europeos. Uh-huh. En ese contexto, muchos de estos judíos, ¿sí?, empiezan a aparecer en la universidad, ¿sí?, y empiezan a escribir sobre la vida del judío. O sea, qué es lo que da el judaísmo, ¿sí?, a la sociedad, a la filosofía, al pensamiento, y aparecen personajes como Leopold Sunz, de ahí a Mendelssohn, ¿sí?, para nombrar de los más conocidos, donde empiezan a pensar, bueno, cómo hay que ser judío hacia adentro de la casa, cómo hay que ser judío hacia afuera, ¿sí? Pero básicamente el iluminismo a nivel académico o filosófico es esto, o sea, pensar el judaísmo, ¿sí?, y los problemas de la filosofía, los problemas de la sociedad, como un conjunto y también como una forma de vida, o sea, salirse de la aldea, del pueblito, y vivir también. Esto, ¿no?, son los pasos que van hacia la asimilación. La asimilación no acá como un problema negativo, sino como convivir, ¿sí?, con el resto de los ciudadanos. Uh-huh. ¿Y la fe y la razón dónde te parece que entran en esta discusión? Y hay diferentes posiciones. A mí me gusta elegir una, y es una frase de Rosenzweig, este filósofo del que hablamos, que dice: mi método es el judío, pero mi objeto no. Ajá. Y para mí, ¿Qué quiere decir eso? Y ¿verdad? Él, en esta frase, en verdad, lo que separa es contra todo lo que venía antes, o sea, contra Leopold Sunz, contra Mendelssohn. Mendelssohn decía, uno tiene que ser judío en su casa, hacia adentro, ¿sí? Y después, fuera de su casa, tiene que vivir como cualquier ciudadano. Rosenzweig dice, no, hay que ser judío hacia adentro y hay que ser judío hacia afuera, ¿sí? Ahora, ser judío hacia afuera no tiene que ver con la exacerbar el prejuicio o el estereotipo, sino con no cambiar la forma de vida que uno tiene hacia adentro, hacia afuera, ¿sí? A ver, pensemos de algún modo como, qué sé yo, cómo se lee un texto, ¿no? Es decir, hay un método específico de cómo leer un texto desde lo judío, ¿sí? Que tiene una lógica especial, una lógica definida, diferente a cómo puede ser el método que nosotros conocíamos o que nosotros conocemos como, ¿sí?, el método de, entre comillas, el pensamiento griego, sí, que tiene una lógica también diferente, distinta. Esto podría ser uno de los elementos característicos. Otro de los elementos característicos me parece que tiene que ver con el hecho de poder manifestar su culto o manifestar el culto libremente. ¿Sí? Totalmente. Es decir, que nadie pueda ser señalado porque se detiene a rezar o tiene un lugar de culto para rezar o come una comida determinada llamada, en el caso de los judíos, lo kosher, ¿sí? Diferente y distinto a las reglas dietéticas de otros. Pero por otro lado me parece que, a ver, hay algo que en el caso de Franz Rosenzweig empieza a enhebrar. Vos sos un especialista en Franz Rosenzweig, parte de tu tesis doctoral tuvo que ver con él, y que es el encuentro de el hombre, el mundo y Dios, y la redención, la revelación y la creación. Entonces juguemos con un poco de todo esto. El hombre, Dios y el mundo, ¿sí? Lo que dice, que es interesante, porque además voy a hacer un poquito para atrás. O sea, su maestro, que era Hermann Cohen, ¿sí? Uno de los grandes también filósofos judío-alemanes de ese tiempo, él decía que la noción de historia, como nosotros la conocemos, es una invención profética, ¿sí? De los profetas. O sea, la idea de que hay un origen, ¿sí? También frente y enfrentándose a la tradición griega, ¿no? Sí. O sea, de que hay un origen y hay un final, ¿sí? O sea, que hay una linealidad en la historia, nosotros avanzamos hacia ese final, después las preguntas serán, ¿ese final es alcanzable? ¿Ese final está llegando? No, sí, importa. O pero, es una utopía. O que es una utopía, pero nosotros, sí, vamos, una idea de progreso, o sea, que es más, él decía que la idea de progreso nace con el judaísmo, ¿sí? El concepto de progreso y el concepto de historia. Lo que hace Rosenzweig con esto que hablábamos es muy interesante, porque él dice, bueno, pero nosotros los judíos en verdad nos regimos por la lectura cíclica de la Torá, ¿sí? Es decir, nosotros todos los lunes, jueves y sábados, ¿sí?, leemos de los primeros 5 libros de la Biblia, y lo que hacemos es, en la época más o menos de septiembre, octubre, comenzar con el libro de Génesis, y en septiembre, octubre del año siguiente, concluir con el libro de Deuteronomio, el quinto libro, para comenzar nuevamente con el libro de Génesis. Eso es lo cíclico. Totalmente. Y a, sí, eso además se le agrega, en esa lectura, las festividades. Dice el calendario, o sea, se rige también por las festividades. Por lo cual, no es solamente esa historia. O sea, él no niega la linealidad del tiempo. Dice, sobre esa linealidad del tiempo también hay una circularidad. Es decir, que la segunda vez que nosotros leemos el texto del Génesis, el año siguiente, ya vamos a ser distintos, diferentes. Hemos progresado. Hemos progresado porque ya conocemos el texto que volvemos a leer y le damos una interpretación distinta. Totalmente. ¿Sí? Además, bueno, recién hablábamos de la forma, de cuál podría ser un método judío, ¿no?, para leer los textos. Bueno, el comentario es el gran método, ¿sí? Sí, sí. Sobre Había todo en la filosofía. Rabino del siglo XX, que yo cito mucho porque fue el maestro de mi maestro, fue el maestro de Marshall Mayer, se llamó Abraham Yoshua Heschel, que él decía, el judaísmo es un mínimo de revelación y un máximo de interpretación. Un mínimo de revelación, un máximo de interpretación. Pero volviendo a esta idea, también cuando Rosenzweig habla de revelación, lo que está diciendo es, bueno, a ver, hay un texto que nos fue entregado, ¿sí?, que tiene que ver con la Biblia, y a partir de ahí que empieza nuestro desarrollo, el seguir interpretándolo. Cuando nosotros lo interpretamos, ¿no se nos está revelando el texto? Podríamos decir para Rosenzweig, sí, por eso, volviendo a la pregunta que me habías hecho. Quiero aclarar a nuestros oyentes, sí, lo que estoy diciendo. Cuando uno vuelve a leer el texto y ya tiene una idea de qué se está hablando y va descubriendo otra cosa que el texto dice que se nos revela a nuestros ojos, eso es nuevamente una revelación. Completamente, y eso ahí tiene que ver, bueno, toda esta charla va a pasar por los mismos elementos porque son los que van surgiendo, ¿no?, con la divinidad de las palabras, o sea, o aquello que a veces no terminamos de ver que esconden las palabras, ¿sí?, justamente porque una palabra no es la misma nunca. Cuando Rosenzweig marca estos como dos triángulos, porque dice, en una forma geométrica, ¿sí?, se relaciona Dios con el mundo y con el hombre, ¿sí? Y lo que dice, que es interesante, dice, a igual distancia, lo podemos imaginar como un triángulo equilátero, ¿sí? Y entonces, Dios, que estaría en la cima, se relaciona con el mundo y con el hombre. El hombre se relaciona con el mundo, ¿sí? Y con Dios. Y el mundo también se relaciona con Dios y con el hombre, porque el mundo justamente es aquello que no es humano, o sea, aquello que tiene que ver con el mundo de la naturaleza, ¿sí? Uh-huh. Hasta, incluyendo obviamente a los animales, no los deja fuera, no los excluye de esa relación Rosenzweig. Ahora, sobre esa relación separan los otros conceptos de los que hablamos recién, la revelación, o sea, lo que dice es que Dios, la creación, la revelación y la redención, dice que Dios en su vínculo directo con el mundo crea, ¿sí? Sí. O sea, y eso lo llama narración, ¿sí? Sí. Dios crea a través de la narración, que eso lo recuperamos en la narración, crea el mundo. Sí. Dios con el hombre se revela, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo se revela? A través de la ley, ¿sí? ¿Sí? Que o los mandamientos, o sea, la ley revelada, que es lo que tenemos, en verdad, lo que podemos acceder de ese tipo, de esa revelación. Todo desde ahí es metáfora. Sí, es decir, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera, es palabra de Dios. Sí. Sí. Todo desde ahí es metáfora, sí. O sea, que es lo que hablábamos, sí, antes, ¿no? Uno le da sentido a eso. Sí. Y después, que esto es interesante, entre el mundo y el hombre, la relación con Dios es de redención. ¿Y qué quiere decir redención? La redención para Rosenzweig quiere decir que justamente en nuestra relación con el mundo, ¿sí? Y la forma que nosotros nos relacionamos con el mundo, nos comportamos en ese vínculo con el mundo, vamos a encontrar redención en Dios, vamos a encontrar formas de restitución, ¿sí? De nuestra relación primera, ¿sí? Con Dios. Estamos hablando con el filósofo, pensador, amigo, Emmanuel Taub, y te propongo que sigamos en el próximo bloque. Por una misma calle. Reflexionamos la realidad desde la fe. Por Nacional, la radio pública. Conversando con mi amigo, el filósofo, el pensador, Emmanuel Taub, y escuchando Leonard Cohen, ¿no? ¿Qué te sugiere esta música, estas palabras? Y Leonard Cohen, ante todo, por eso también hablamos y elegimos esta canción, y sobre todo a este músico, es poeta, es escritor. Es judío en el sentido de que lo lleva, lo expresa también en las canciones, lo muestra y también lo lleva en su pesar, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo. Siempre él está ahí debatiendo entre, obviamente, el amor, el dolor, las ruinas, lo que queda, y la voz, ¿no? Sí, esa voz que tiene, que muy, muy característica de él, así bien ronca. Y que también tiene que ver con la letra de lo que estábamos escuchando, ¿no? En mi vida secreta, in my secret life. ¿Existe una vida secreta diferente a la vida pública? Sí, por suerte. Sí, ¿no? creo que por suerte. No sé si secreta en el con un como peyorativo, como negativo, pero sí, si no resguardamos eso íntimo, todo se vuelve público, todo se expone, ¿no? Yo creo que hay que mantener y que por suerte podemos tener una vida secreta. O sea, es que en un momento determinado alguien me estaba hackeando, investigando, ¿no? ¿Sí? Algunos de los servicios que existen en el mundo y en estas latitudes. Y un amigo, una vez cuando salió en el diario que me estaban investigando en ese sentido, un amigo me dejó un papelito en la congregación diciendo: lo único que no van a poder espiar es tu alma, ¿no? Ah, genial. Qué fuerte, ¿no? Totalmente. Y vos sabés que esto me parece que tiene que ver con esa idea de la vida secreta, que no es la vida privada, es la vida secreta. Sí, sí, además uno no tiene por qué mostrar todo, o sea, es lo que hablábamos antes, uno no tiene que explicar todo, uno tiene que vivir, ¿no? Tiene que hacer, tiene que escribir, tiene que pensar, y eso que guardamos, que en nuestros propios secretos, ¿sí? Nadie es alguien sin secretos, ¿sí? Ya sea con otra persona o volviendo a esta idea de metáfora, con Dios mismo, ¿no? O sea, uno, guardar sus secretos es guardar su propia subjetividad, es mantenerse, cuidarse, cuidar lo que es uno mismo. Sí, es muy profundo lo que estás diciendo. Y lo voy a relacionar con algo más que tiene que ver con esta cuestión de lo opuesto a esto. Muchas veces uno cree que es la sinceridad, ¿sí? Tengo que ser sincero en todos los campos. Y a veces la sinceridad invade. Hay que ser cuidadoso con la sinceridad, porque la sinceridad molesta, ¿sí? No es verdad que la verdad no duele. La verdad duele. Totalmente. ¿Sí? Sí. La mentira también duele. Digamos, no está en la categoría verdad y mentira, dolor y placer. Tiene que ver el dolor y el placer con otras categorías diferentes a la verdad y la mentira. Pero volviendo a esta idea de que la sinceridad invade, ¿sí? Muchas veces al otro tampoco le interesa mucho que vos juegues con esa sinceridad, ¿no? Tenés la nariz larga. ¿Y qué me importa que vos me digas que tengo la nariz larga? ¿Sí? Es ahí donde me parece también en términos de la filosofía, permitámonos pensar, Emanuel, en la cuestión de ¿a qué lleva la filosofía? ¿A ser mejores personas? ¿A ser personas más felices? ¿A ser personas que puedan vivir la vida con más significado? Retomando lo que dijiste recién, tal vez podríamos decir, si no duele no es verdad, ¿no? Claro. O sea, toda la verdad duele, ya sea cualquier tipo de verdad, ¿sí? Algo que nos guste que nos digan o que no nos guste que nos digan, pero siempre hay una cuestión de dolor ahí, porque es un desgarramiento de uno hacia el otro, ¿sí? O sea, abrirse y abrir un pedazo de eso que nosotros guardamos, de esos secretos o de lo que nosotros pensamos y de lo que somos nosotros mismos, abrirse es desgarrarse también. Sí. Y en cuanto a la filosofía, yo creo que no sé si es una vida feliz, en todo caso creo que es una vida infeliz. En eso también, o sea, si es filosofía no es felicidad. Uh-huh. En todo caso la felicidad es el punto a donde buscamos llegar, pero el camino siempre es doloroso en el sentido de que es una búsqueda, porque si alguien está conforme con lo que uno piensa, con uno mismo, con una idea, esa conformidad para mí es infelicidad. O sí, sea, y es mediocre. Y además es mediocre, justamente en la búsqueda constante, y eso es lo que te obliga a la filosofía o cualquier ejercicio de reflexión. Te obliga a no estar conforme. Cuando a mí me gusta decir, también cuando hablamos que... Y me preguntan qué es ser judío, y yo creo que ser judío es judío aquel que no está conforme. Uh-huh. O sea, es judío el que no está cómodo. O sea, justamente porque hay tanto para seguir y porque hay todo un mandato en el sentido de metáforas que nosotros, o que se pueden utilizar y que no son solamente propias del judaísmo, sino por esto pensamos también en la reflexión, pero es no estar cómodo. Sí, o sea, nosotros jugamos con una metáfora en un adagio judío, ¿no? Que dice que el lugar de la congregación, llamémoslo la sinagoga, o como el lugar de la cosa en donde uno está con el otro, ¿sí? Esta otredad que, de la cual hablabas en el bloque pasado, es incomodar al cómodo y acomodar al incómodo, ¿no? Sí. Que tiene que ver con esa relación. Aquel que está dolido, ayudarlo a que pueda colocarse en un lugar en donde no le duela. Y aquel que está absolutamente relajado en lo que hace, creyéndose omnipotentemente en su propia inseguridad, demostrarle, sí, la inseguridad que existe en el sentido existencial. Sí, moverlo, ¿no? Moverlo, sacudirlo. A veces cuando doy clase, y también porque a veces las clases son tan aburridas que veo que los alumnos, los estudiantes se van durmiendo, bueno, insulto. Porque eso los desubica, esa figura que nosotros tenemos tan bueno, que es para horas y horas de charla, de qué es un profesor, cuál es la relación entre profesor-alumno, qué es la enseñanza. Pero también cuando uno de repente mete un insulto, por ejemplo, y los desubica, y eso te mueve, te moviliza para sacarlos de esa comodidad, para despertarlos, para moverlos. Bueno, eso es... justamente la filosofía. La filosofía no es algo, creo yo, o la reflexión, el pensamiento, no es algo cómodo, no es algo feliz. O sea, justamente es todo lo contrario. Es algo incómodo que te incomoda todo el tiempo, porque nunca te llegas a estar conforme, porque nunca vas a alcanzar a leer todo lo que querés leer, porque nunca vas a poder pensar todo lo que imaginás que podés llegar a pensar, y porque nunca estás satisfecho. Si estás satisfecho, estás, digamos, quieto. Claro, claro. ¿Cómo es el día de un filósofo? el día a día es como cualquier otra persona. Me levanto y saco a mi perro. O sea, bueno, ¿y después cómo sigue? No, pero el ejercicio de sacar al perro es excelente, ¿eh? El ejercicio de... Y esto que hablábamos de la otra edad, o sea, de poder dedicarnos junto a mi mujer también, de sacar, tener la responsabilidad hacia alguien que no puede... Para mí es muy importante la figura del perro. ¿Por qué? Porque es un otro que siempre está dándote una mirada totalmente desnuda, ¿sí? Entonces, justamente te obliga a un cuidado, a una responsabilidad mayor. Creo que esa es la relación con los animales. Por eso me parece tan importante también dedicarle a la reflexión a los animales. Son miradas que no son miradas humanas, no es humano. Son miradas totalmente desnudas, desprendidas de lo que nosotros arropamos como humanidad. Claro, ¿sí? Es decir, vos esperás de un ser humano que reaccione de tal o cual manera, y el perro no espera de vos una reacción en su categoría de perro humana, ¿sí? Pues es que esto me hace recordar mucho un texto de Martin Buber, en uno de sus textos básicos, ¿sí? El yo-tú, en donde él habla de su relación con su caballo, ¿sí? Y decía... a veces uno se relaciona con un animal como si fuese, ¿sí?, algo que tiene características humanas, y a veces uno se relaciona con un ser humano como algo que, decía, tiene características de objeto, ¿sí?, el yo-tú y el yo-ello. Cuando uno tiene esta relación con un ser humano como si fuese un objeto, termina siendo un objeto. ¿Sí? Sí, lo cosifica. Lo cosifica. Y cuando uno tiene con un animal, que puede ser con un objeto también, una relación, un vínculo de cariño, un vínculo de cuidado, ¿no? Se transforma en la relación tuya. Yo admiro mucho la gente que tiene animales y que los cuide, que los cría y que siente que los acompaña en su vida, ¿no? Sí, además te da mucho por ese, en ese sentido. O sea, no es solamente la mascota, ¿no? Es un otro que está con vos y que depende mucho más de lo que... Porque no, justamente es inhumano. O sea, y vos no podés esperar humanidad. O sea, lo que vos podés esperar es tratar de comprender que aquello que te da es una relación tal vez a veces mucho más desnuda y despojada, sí, que la que te puede dar otra persona. Sí, pues es que un amigo mío había perdido a su perro, se le había extraviado, y me cuenta su hijo que fue la única vez que lo vio a su padre llorar. Sí. Mira qué fuerte, ¿no? Qué profundo. ¿Y después de sacar al perro? No, desayuno. No, desayunar, lo que uno quizá lo diferencia, sobre todo por la posibilidad también de vivir de esto, es que le dedica más horas a la lectura, o tantas horas a la lectura y a los compromisos burocráticos de congresos y todo eso, que ahí gasta y invierte más que gasta todo su tiempo. ¿Cuántas horas lees por día? No, no sabría sacarlo, pero muchas. Depende, tampoco soy un obsesivo de la lectura en el sentido de que creo que son por etapas. Siempre, todos los días estoy leyendo, pero uno, hay días que también se engancha con un texto o tiene que terminar un trabajo y está todo el día, no hay forma de cortar esa lectura. Y por otro, hay otros días que uno necesita no tocar un libro y tratar de hacer otras cosas, aunque estén vinculadas con la lectura, pero no en sí con el libro. Lo que sí está siempre al lado tuyo es el libro, ¿no? Es el libro y el lápiz, o la lapicera. Porque parte de esta actividad también es marcar un libro, ¿no? Marcar, releer, tachar. No es un delito subrayar un libro, ¿no? Para mí no, para algunos sí, para mí no, y lo subrayo sin reglas, sin nada, lo garabateo. Creo que en el garabato, porque justamente hay que perderle la solemnidad al libro, hay claro. que sacarle eso. El libro es un objeto. Soy un fanático de los libros, me gusta cuidarlos, los edito, pero no hay que sacarle ese respeto de objeto que está ahí, que no se puede tocar. No, el libro es justamente para manosear. Y a ver si te pasa lo mismo que a mí. Yo a veces me concentro en un texto pequeño, corto, y me lleva horas, ¿sí? Y cuando alguien de afuera me ve y dice, ¿perdiste todo el día en este texto pequeño, en media página? Y por otro lado digo, no, aproveché tanto este día en donde pude desentrañar esta media página, ¿no? Te entiendo, porque por otro lado soy de lectura muy lenta, o sea, y puedo estar un día con dos páginas o tres páginas, pero tiene que ver con la forma de lectura, la forma de comprensión, justamente porque hay que leer entre líneas, hay que leer las líneas entre las líneas, o sea, hay textos que uno, quizá un libro entero lo lee en un día y hay hojas que te tardan una semana o una vida. Sí, sí, sí, sí. Y esta tarea también tuya como editor, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué es editar un libro? Editar un libro es una tarea que en los últimos años fui aprendiendo y que le tengo un amor inmenso, y creo que es una de las tareas más lindas de las que hago hoy en día, que es la de la edición. O sea, por suerte hoy en día puedo editar libros, y editar libros es estar entre medio de todo lo que pasa entre el autor que escribe y el libro que sale y que uno lo encuentra en una librería. A ver, ¿es acompañar el proceso? Acompañar el proceso de producción del libro, no de escritura, aunque me gusta ser un editor que se mete, trato de no meterme, pero no, una vez que el autor tiene su libertad de escritura y todo, una vez que llega a eso, o que se elige o elegimos un texto para traducir, bueno, hay que editar, quiere decir coordinar las traducciones, organizar el armado de ese libro, las correcciones, o sea, que es una tarea hermosa, dolorosa e infinita, que es el tema de la corrección de esos originales, y después todo el proceso de impresión. A ver, pensemos lo siguiente, vos lees un texto del idioma alemán, ¿sí? Que es uno de los idiomas que vos conocés, que dominás. La traducción misma implica una suerte de interpretación, ¿sí? Entonces, vos lo interpretás de una manera, pero viene otra persona que te acompaña en esta lectura y dice, no, esta palabra significa otra cosa, o el texto, o la frase significa otra cosa. ¿Cómo es que se produce ese proceso? Bueno, con el alemán además me cuesta, pero justamente el editor no es el traductor. O sea, nosotros buscamos, o como un editor, uno busca un traductor, y él tiene, el traductor se dedica a eso, por eso también soy muy respetuoso en la tarea del traductor. El traductor corrige, traduce, pero siempre quedan dudas, porque también los textos, cuando uno se dedica a editar textos de filosofía o de estética, cada lenguaje tiene lo suyo, ¿no? Cada lenguaje tiene sus arcanos, cada lenguaje tiene sus vericuetos, o sea, que entonces ese traductor muchas veces necesita dialogar, y también ahí está la buena tarea, creo yo, del editor, o sea, que poder sentarse con el traductor, poder ver las dudas, poder averiguar, buscar dónde, o sea, es una tarea compleja, porque muchas veces uno no maneja el idioma tan bien, porque tiene que consultarle a otros especialistas, porque quizá está citando textos, pongas el caso de un libro sobre judaísmo, un libro, o sea, textos talmúdicos que uno quizá no maneja, entonces tiene que ir a buscar rabinos amigos, tratando de entender qué es lo que está diciendo, porque este autor quizá lo escribió en el siglo XIX o principio del siglo XX y nunca citó, entonces hay que ir a reconstruir eso, porque uno quiere dejar una nota para que el lector no se pierda y tenga una herramienta más para interpretar. Bueno, en esa tarea está la edición. ¿Te ocurrió alguna vez que cuando vos leíste el texto del idioma original y de repente lo lees en su traducción y se te revela de que nada que ver la traducción con el texto original? Sí. Puede sí, pasar. Sí, nos ha pasado también en la tarea de la edición y la construcción de libros, y bueno, muchas veces hay que buscar traducciones nuevas, o sea, hay que pedir que se rehaga la traducción, hay que buscar otros traductores, eso quizás es lo más difícil del editor, porque el editor es también el que toma decisiones. Si la traducción es mala, hay que arreglarla por respeto al libro, por respeto al autor y por respeto al lector. No puede dejar, uno no puede publicar cualquier tipo de traducción. Claro. Igual, por otro lado, me parece que la traducción no es perfecta, y también ahí está el encanto de la traducción. O sea, la traducción no es una transliteración. La traducción también es una reinterpretación, y en esa reinterpretación del idioma, bueno, por lo menos en mi visión de la traducción, ¿no? Sí. Acá podríamos tener diferentes traductores, que yo no lo soy, pero podríamos tener un debate sobre traducción. Pero para mí, justamente por eso respeto al traductor, porque el traductor está no solo traduciendo, sino reescribiendo. Sí, a mí me gusta mucho la palabra en inglés, translation, ¿sí?, que en realidad no es traducción, sino trasladar. Trasladar quiere decir entender de algún modo el sentido metafórico de la palabra, ¿no? Si yo, fíjate, si yo doy la siguiente frase, que es algo que yo les enseño a mis alumnos. Los chorros estaban calzados y los perseguían los canas. ¿Sí? Los chorros estaban calzados y los perseguían los canas. Si yo lo leo acá, voy a entender, los ladrones estaban armados y los perseguía la policía. Si lo lee seguramente alguien de Centroamérica, va a entender una cosa totalmente diferente, porque por ahí los chorros quiere decir otra cosa. Si lo lee alguien hace de 3 o 4 siglos atrás, ¿sí?, los chorros se va a imaginar que tiene que ver con el agua, ¿sí?, y calzado quiere decir que había alguien que estaba zapatos, ¿no? Entonces eso da... ¿Y la cana? Y la cana, claro, sí, los que tienen cabello blanco. Bueno, eso es lo que da lugar a que la traslación, por eso la palabra translation, sea algo diferente, algo distinto. Es decir, entender de algún modo, permitime así decirlo, el alma de quien lo escribió para que lo pueda leer otro alma. Sí, robarlo. Acá, robar un alma, me parece que esto que se suele decir, o esa idea que la foto roba el alma, bueno, por suerte roba el alma, porque si no la foto sería un póster, o sea, no sería nada. Si vos, o sea, yo admiro al fotógrafo que realmente logra robar un alma, porque es alguien que en esa fotografía te está dando algo que es tan significativo para vos que te transforma. Y, a ver, ¿Y en qué estás trabajando ahora, Emanuel? Ahora estoy justamente terminando mi próximo libro, que viene a ser como un cierre de muchísimos años de investigación, que es sobre mesianismo y filosofía, y sobre todo mesianismo judío y filosofía, que se va a llamar, o mesianismo y teología política, que se va a llamar Mesianismo y Redención. A ver, hablemos un poco de eso, los minutos que nos quedan. ¿Qué es el mesianismo? El ideal mesiánico es es un ideal que está presente en el judaísmo, justamente a veces más expuesto o menos expuesto, pero justamente la hipótesis es que siempre está, y que es la esperanza en un futuro porvenir, ¿sí?, que va a ser de determinada manera, y en esa idea de que en ese futuro va a venir algo, hay un problema con el tiempo, hay un problema con la ley, hay un problema con el texto, ¿sí? Por eso digo, está muy presente, hay un problema entre la relación entre el pueblo hacia adentro y el pueblo hacia afuera, entre lo divino y lo mundano. Y hubo toda una corriente, ¿no?, de filósofos, especialmente filósofos alemanes, que trabajaron este tema, que hoy día son filósofos que todo el mundo los conoce, pero que comenzaron justamente a través de este camino del mesianismo. Walter Benjamin, Adorno, inclusive Gershon Scholem, sí, ¿no? ¿Podemos hablar un poco de estos pensadores? Buber. Martin Buber. Sí, totalmente. Bueno, mucho de lo que es la Escuela de Frankfurt. Sí, el libro se va hacia atrás porque trato de pensar cómo surge el ideal mesiánico, qué es el ideal mesiánico en los profetas, etcétera, para después llegar al siglo XIX, XX, sobre todo a la entrada del siglo XX, y pensar también cómo lo reinterpretaron estos grandes filósofos judeo-alemanes, sobre todo, principalmente, como Hermann Cohen, Rosenzweig, Benjamin, Buber, y sobre todo, y Scholem también. Para mí la figura de Scholem a veces se la deja de lado porque se la pone como en la historia de las religiones o en esto que inventó él, que es la materia esta sobre el misticismo y la cábala, pero yo tenía una opinión y tenía un pensamiento, podríamos decir, filosófico, teológico y político muy importante. Ajá. Contemos un poco sobre Gershon Scholem, ¿quién era? Gershon Scholem es un personaje problemático, ¿sí?, uno de los grandes pensadores del siglo XX judíos, que nace en Alemania y que después se va a Palestina, y antes, ¿no?, de la conformación del Estado de Israel, y es uno de los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y Scholem es el gran maestro de la cábala. Ahora, ¿qué quiere decir que es el gran maestro de la cábala? No es que era un cabalista, justamente él trata todo el tiempo de diferenciarse de eso, sino que era un estudioso de la cábala. Es el que empieza a recopilar, a buscar, a tratar de entender los manuscritos y tratar de explicar qué es la mística judía, ¿no? De manera académica, sí. ¿Sí? Como una rama, podríamos decir, de la historia del pensamiento. Claro, claro, claro. O de las ideas. Bueno, sabés, para mí es un placer y deberíamos seguir conversando durante horas, pero el tiempo no es tirano, es siniestro. El tiempo es siniestro. Yo quiero agradecerte. No sé si lo dije al principio que iba a ser un programa interesante. Me resultó sumamente interesante. Una conversación franca, una conversación despojada, ¿sí?, en donde pudimos conversar sobre temas que nos provocan a ambos. Y si querés volver a escuchar este programa, especialmente para Domingo Bresi, que anda por la sierra, por una misma calle.blogspot.com, administra todo este blog Fernando Belvedere, y si querés poner cosas lindas, ¿sí?, e interesantes en Facebook, por una misma calle, AM870, agradecemos a todos los oyentes, a todos los que nos mandan mensajes, a todos los que escuchan el programa, y también a Matías en todo lo que tiene que ver con lo técnico, y a nuestra querida Isabel García, productora del programa. Y nos volvemos a escuchar la semana que viene. A milímetros del odio, a milímetros de vos.